¿Cree usted que los anuncios y publicidad dicen la verdad? ¿Cree que es verdad que en efecto aquel producto que anuncian hará que usted rebaje 10 libras de peso en menos de un mes? En realidad, solo los ingenuos creerían todo lo que prometen las cuñas publicitarias. Pero el éxito comercial de ciertos productos revela que no faltan ingenuos que creen dichas propagandas. En el mundo de la publicidad, así como también en otros aspectos de la vida actual, resulta casi imposible saber quién está diciendo la verdad. De su serie Vencedores, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Con la conclusión de su mensaje, vence a la falsedad con la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del tema Vencedores. Hoy vamos a terminar nuestra consideración del interesante tema Vence a la falsedad con la verdad. Espero que continúe en nuestra sintonía al estudiar este tema en apenas unos momentos. Como usted sabe, nos emociona lo que Dios está haciendo aquí en momento decisivo. Parece que esto siempre nos entusiasma. Todos los meses tenemos el maravilloso privilegio de hablarle de un nuevo recurso porque cada mes ponemos algún nuevo recurso espiritual disponible para los que nos ayudan con su sostenimiento para este ministerio. Durante este mes de septiembre, estamos poniendo a su disposición el libro Vencedores, que ya está en español. Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo obtener este recurso. Ahora, abramos nuestras Biblias y concluyamos nuestra consideración del tema Vence a la falsedad con la verdad. Para batallar contra el enemigo, el creyente debe saber la verdad en cuanto a Dios, la verdad en cuanto a Cristo, la verdad que se halla en este libro que llamamos la Biblia. Hay dos cosas que podemos sacar de esto. Es simplemente hacemos. Primero que nada, necesitamos estudiar la verdad. Saben, yo me he criado en una cultura de ministros que minimiza la verdad de la palabra de Dios. Si usted puede hallar en alguno de sus mensajes 5 o 6 frases que broten de la Biblia, usted tiene mucha suerte. Las personas ya no llevan sus Biblias a sus iglesias, porque esos ministros dicen, no se necesita eso de lo que dice la Biblia. Bien, si usted no necesita eso de lo que dice la Biblia, ¿por qué es pastor? ¿Por qué es ministro? Si no necesita la Biblia, ¿qué propósito tienen esos ministros? Como ven, la verdad es completamente esencial porque no tenemos nada más. Toda nuestra vida se basa en la verdad de Dios para mí. Es una vergüenza que tantos creyentes no entiendan esto. Cuando usted viene a nuestra iglesia, va a oír un mensaje de la Biblia. Yo no soy un motivador. Espero que sea motivador en cuanto a lo que digo de la Biblia, pero yo no soy un motivador. No es eso lo que hago. Yo no soy un artista de relaciones públicas, soy un predicador de la palabra de Dios. Así que, escuchen, amigos y amigas, no tenemos que avergonzarnos porque estudiamos la verdad. No hay ninguna recompensa a la ignorancia en la vida cristiana. Uno no puede andar por todas partes jactándose de lo mucho que no sabe de la Biblia y decir, pues bien, no necesito la Biblia, simplemente tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. Permítame decirle lo que yo sé al respecto. El Espíritu de Dios no hace nada sin la Biblia. El Espíritu de Dios no puede obrar sin la Biblia. Si usted no sabe la verdad, no tiene nada. Así que a fin de vencer la falsedad con la verdad, usted tiene que estudiar la verdad. Y la verdad está escrita en las Escrituras. Es una verdad sistematizada. Le animo a que se responda a usted mismo una pregunta de un amigo mío que escribe, ¿estás participando en un estudio bíblico regular, riguroso, regentado? Si no, ¿qué cosa estás haciendo? Tu mente, tu arma más crítica en la Biblia, se fortalece por la doctrina. Tu alma es fortalecida por el conocimiento bíblico. Si el pueblo de Dios hiciera del conocimiento de Dios y su palabra el esfuerzo primordial de su vida, Satanás se desalentaría y quedaría derrotado cuando viene para dividir, engañar y destruir. Para buscar la verdad, hay que estudiar con diligencia las Escrituras. Por eso ponemos la enseñanza de la Biblia en la radio, la enseñanza de la Biblia por televisión, en la internet y en libros. La verdad de Dios es lo que nos protege, nos da esperanza para el futuro con todo lo que anda flotando por todas partes y noticias falsas y todo lo que está sucediendo. Yo sé la verdad. La verdad es mi bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que hay que estudiar la verdad. Y no solo hay que estudiarla, sino que hay que someterse a la verdad. Hace un tiempo, tuve el privilegio de escribir el prólogo para un libro de un amigo mío, que en ese entonces era presidente de la Convención Bautista del Sur. Es un gran pastor, joven y también es un buen escritor. Escribió un libro titulado Dios es suficiente. Leí el libro de pasta a pasta, hice algunas notas y escribí el prólogo para él. Mi capítulo favorito en este libro lleva por título Tú no consigues tu propio Jesús personal. Esto es lo que dice en una parte de este capítulo. Cuando Dios se le apareció a Moisés, declaró, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No es, yo soy quien quiera que tú quieres que yo sea. ¿Podemos imaginarnos lo ofensivo que debe ser para Dios cuando intentamos moldearlo según nuestras preferencias? ¿Qué tal le gustaría que alguien le hiciera eso a usted? Mi opinión es que usted se ofendería mucho. Si no nos gustaría que algún otro nos haga eso, ¿por qué pensamos que está bien hacerlo con Dios? ¿Pensamos que nuestra idea de Dios es mejor de lo que Él es en realidad? Quiero decir, vamos, nos hemos olvidado de ¿quién estamos hablando? Como ven, la verdad falsificada no se muestra más que en la manera en que a menudo oímos a la gente referirse a Dios en el mundo actual. Usted habrá oído que dicen, mi Dios quiere que yo sea rico. El Dios en quien yo creo jamás enviaría a nadie al infierno. ¿Cómo se atreve tu Dios a decir que es el único Dios en el cielo? Cuando alguien me dice, mi Dios nunca haría eso. Yo le contesto, usted tiene absolutamente la razón, porque ese Dios no existe. No es que tengamos una multitud de dioses. Se dice que Voltaire dijo que se supone que debemos reformarnos a la imagen de Dios, pero desde los años en que él vivió, todo ser humano está tratando de devolverle el favor a Dios y estamos tratando de moldear a Dios a nuestra imagen. Producimos un diosecito que nos hace sentir cómodos por la forma en que vivimos. Pero no hay muchos dioses, amigos y amigas. Solo hay un Dios, el Dios de la verdad. Y usted no escoge su propio Dios. Usted no hace de Dios quien usted quiere que Él sea. Si usted quiere vivir una vida inmoral, no puede decir, pues bien, a mi Dios le parece bien eso. No, no es así, porque usted no tiene a Dios. Su Dios es alguien en su propia imaginación. Dios es quien dice ser. Usted no puede cambiarlo. El propósito de Dios es transformarnos a nosotros. Nosotros no vamos a cambiarlo a Él. En segundo lugar, vencemos la falsedad al hablar la verdad. Vivimos en tiempos desquiciados. Y desafortunadamente, en estos días hay una forma de mentir que algunos usan para justificar al no decir la verdad. Se le llama sesgo. Sesgo es la reformulación, reinterpretación y revisión de la verdad para hacerla más atractiva. El punto no es decir la verdad, es reinterpretar los hechos para quitarles el filo cortante de la verdad y hacerla más correcta políticamente y menos ofensiva para nuestras propias metas. Pero a la vista de Dios, dar un sesgo es mentir. Usted no puede decir, ah, pues bien, es 90% verdad, así que es la verdad. Es bien sea el 100% de verdad o de lo contrario es una mentira. Esto es lo que la Biblia dice al respecto de Dios en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahora escucha esto. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Este es otro. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De las 6 cosas que Dios aborrece, 2 de las que menciona es la mentira. Permítame decirlo lo más fuerte posible. La Biblia dice, Dios detesta la mentira. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Nuestras palabras, amigos y amigas, como cristianos, que decimos o escribimos, no se pueden recoger. Una vez que se dice una mentira, ha salido. Tiene su propia vida. E incluso si los efectos se pudieran detener o revertir, la reputación del mentiroso queda para siempre dañada. Así que en lugar de mentir, el vencedor habla la verdad con intrepidez. En lugar de mentir, el vencedor tiene que aprender a decir la verdad. ¿Cómo vencemos la falsedad con la verdad? Empezamos con nosotros mismos, empezamos a decir la verdad, dejamos de matizar la verdad, dejamos de inventarnos cosas para que se vean mejor cuando no son tal como son, simplemente decimos la verdad. Esto es algo tan liberador, ser personas de verdad. Dios nos ha llamado a decir la verdad, eso es lo primero. Número 2, no solo tenemos que decir la verdad, sino que la Biblia dice que los vencedores dicen la verdad con amor. Usted ha estado con personas que dicen, pues bien, yo simplemente digo las cosas tal como son. Y con eso le arruinan la vida por las próximas 3 horas y le tomará un par de semanas superarlo. La Biblia nos dice que debemos decir la verdad con intrepidez, pero también se supone que debemos decirla con amor. La Biblia dice que debemos decir la verdad con gracia. Leí de una maestra de cuarto grado que se recuperaba de cirugía y recibió una tarjeta de saludo de parte de su clase. Decía, querida señora Pérez, su clase de cuarto grado desea una pronta recuperación por un voto de 15 a 14. No sé si eso sea cierto, pero eso no es verdad en amor, ¿verdad? Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos que decir la verdad, absolutamente, pero necesitamos decirla con amor, ¿verdad? Jesús moldeó eso para nosotros. Jesús era lleno de gracia y verdad. Así que así es como nosotros también debemos hacerlo. Así que vencemos la falsedad al buscar la verdad y al decir la verdad. Y en tercer lugar, vencemos la falsedad al vivir la verdad. El vencedor tiene que vestirse de veracidad, integrarla en su propia vida. Escuchen las palabras del apóstol Juan. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Dios quiere que andemos en la verdad. No quiere simplemente que estudiemos la verdad, ni quiere simplemente que digamos la verdad. Quiere que vivamos en la verdad, que seamos veraces nosotros mismos, que seamos veraces con Dios. Como saben, de cuando en cuando se leen relatos de personas que vivieron vidas dobles. Por ejemplo, alguien que tenía 2 esposas y están por todo el país, viven 2 vidas. ¿De qué manera uno puede permitir que eso suceda en la vida? ¿Cómo puede alguien sobrevivirlo? La verdad es el centro integrador de quiénes somos en Dios y debemos vivir la verdad. Como saben, el Señor ilustró eso para nosotros de una manera perfecta. Escuchen esto. Cuando sus enemigos vinieron para arrestarlo, Él les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Nadie dijo ni media palabra. ¿Saben por qué? Porque no tenían nada que pudieran decir. No tenían nada legítimo que pudieran dejarlo convicto a él, porque él era absolutamente todo lo que decía ser. Jesús fue a la cruz. El centurión que supervisaba la ejecución dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 13:39. ¿De qué manera se figuró eso? Simplemente observó a Jesús morir como había vivido. Él vio que Jesús era lo que decía ser, exhibiendo atributos que solo el Hijo de Dios podía poseer. Y el ladrón que colgaba en la cruz junto a Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? Mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41. ¿Por qué dijo eso? Porque vio la verdad exhibida en Cristo bajo la tensión de circunstancias horrendas. Amigos y amigas, lo que está matando el impacto de la iglesia cristiana hoy son hombres y mujeres que están en la iglesia pero no están viviendo la fe. Viven 2 vidas. Tienen su vida de iglesia, su vida religiosa y luego tienen la vida que viven en el mundo. Y el mundo lo ve. El mundo no es ingenuo. El mundo ve la inexactitud y la falta de integridad en nuestras vidas. ¿Por qué razón van a querer eso? ¿Tienen eso sin Jesús? No necesitan a Jesús para eso. Así que, a fin de cambiar todo el asunto de la falsedad tomando el escenario central en vez de la verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que hablar la verdad, pero sobre todo tenemos que vivir la verdad. Tenemos que ser lo que somos, hasta la misma médula de nuestro ser. Y Dios está permitiendo que eso suceda y muchas iglesias de las que yo sé ahora están empezando a tener una especie de despertamiento que están llevando a cabo mediante la oración y a veces mediante el ayuno. Estamos volviendo a ser lo que debemos ser. Y cuando la iglesia de Dios es lo que debería ser, no hay nada que pueda resistirla. Lo he visto con mis propios ojos. Mi esposa y yo fuimos a la India en el 2018, al Templo Calvario en la ciudad de Hyderabad, en India. El pastor ahí es buen amigo mío. En esa iglesia está sucediendo algo que nunca había visto antes, amigos y amigas. Prediqué 5 veces en esa iglesia en ese domingo a unas 160 mil personas, 25 mil en el auditorio y 15 mil personas en otro salón adyacente. Hay algo ahí, porque las personas caminan por kilómetros para asistir. Me llevaron a una gira el sábado por la noche antes de ese domingo y el pastor me mostraba todos los diferentes edificios y al mirar uno de ellos había como 200 o 300 chiquillos al frente. También tenían un conjunto de adoración y estaban celebrando un culto de adoración. Le pregunté al pastor, ¿es este un club de sábado por la noche? ¿Qué es? Me dijo, no, doctor Jeremiah, estos son chiquillos que viven tan lejos del templo que no pueden llegar allá si hacen su camino el domingo. Así que empiezan a caminar el sábado como a mediodía y llegan hasta aquí. Vienen acá y nosotros les damos algo de comer y tenemos un culto de adoración y duermen en el piso a fin de asistir a la escuela dominical al día siguiente. Si usted vuelve a este lugar a medianoche, todo el edificio está repleto de personas que han llegado durante las horas de la noche para asistir a los cultos. Van caminando a la iglesia, la mayoría de ellos. Ahí hay algo que yo nunca he hecho antes. Cuando llegan a la iglesia, antes de entrar, se quitan los zapatos. Ahora bien, esto se hace por una razón práctica. Puesto que todos caminan a la iglesia, llevan lodo y polvo en los zapatos y si no se los quitan, lo dejan en la alfombra o el piso. Pero, a fin de ser consistente, el pastor se quita los zapatos y predica teniendo sus calcetines en los pies. Adivinen lo que hice yo cuando estuve ahí. Prediqué teniendo solo los calcetines puestos. ¿Saben lo que me dijo el pastor? Me dijo, hay otra lección en eso también. ¿Recuerda cuando Moisés estuvo ante la zarza que ardía? El Señor le dijo, quítate los zapatos porque estás en Tierra Santa. ¿Saben? Me pregunto lo que sucedería si nosotros tuviéramos ese espíritu de verdad en cuanto a nuestras iglesias. ¿Qué diferentes serían las cosas? Está sucediendo en algunos lugares, en países mucho más pobres que el nuestro. Estos chicos y sus familias asisten al templo. Hay algo que tiene lugar. Y hay algo que está sucediendo en muchos lugares y también en esta iglesia. Yo simplemente quiero animarles a que seamos parte de ese algo que es bueno, que es verdad. Evitemos la falsedad que tiene lugar y que está tratando de destruirnos y volvamos a la verdad. Usted dice, pues bien, ¿en dónde hallo esa verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y, ¿saben lo que la Biblia dice? La verdad los hará libres. Los hará libres. Lo hará libre de mirar de reojo para ver quién le está siguiendo y lo que usted dijo hace poco es un llamado a volver a la verdad. Uno de los momentos más importantes de mi vida espiritual fue cuando asistí al funeral de Billy Graham. Me hizo recordar algo que sucedió en mi vida muchos años antes. Allá en mis años de adolescencia, vivíamos en la región que se llama el Medio Oeste de nuestro país y mi padre, que era rector de la Universidad Cedarville en ese tiempo, asistía a clases todas las vacaciones buscando un título superior y asistía a un sitio llamado la Escuela de Teología Winona Lake. Estaba en Winona Lake, Indiana. Así que todos los veranos reunía a la familia y nos subíamos en el coche y nos llevaba allá para el verano. Cada verano que estaba ahí, yo trabajaba para una organización llamada la Asamblea Winona Lake. La organización llamada Juventud Profesional para Cristo solía venir todos los años para su conferencia nacional. Un verano, Juventud para Cristo invitó al doctor Billy Graham para que hablara en su reunión. Así que la diminuta población de Winona Lake quedó transformada en un centro de medios de comunicación, puesto que miles y miles de personas asistieron para ver al celebrado evangelista que en ese tiempo había encendido a todo el país. El Dr. Graham debía hablar en el tabernáculo Billy Sunday. Dudo que algunos de ustedes alguna vez hayan estado en uno de esos lugares porque era un pabellón a la antigua, con un pasillo de aserrín. El lugar tenía capacidad para 7,500 personas en bancas de madera. Ya no hay bancas de madera en las iglesias. Había enormes ventanas por todo el edificio que se abrían de par en par para permitir que la brisa del lago enfriara el edificio y también para que las personas que estaban afuera vieran lo que tenía lugar dentro. Por la noche, la gente se ponía de pie, hasta 12 personas de fondo alrededor de todo el edificio. Todo asiento adentro, todo lugar en donde se podían parar, estaba ocupado horas antes de la reunión. Un amigo mío, que trabajaba en ese lugar también, operaba el reflector desde el techo del edificio. Me dijo, no vas a lograr ver a Billy Graham si no vienes conmigo. Así que me trepé al cielo raso con él. Me senté en un lugar mirando desde donde él operaba el reflector. Fue la primera vez que vi a Billy Graham predicar. No recuerdo los detalles del mensaje de Billy Graham esa noche, pero sí recuerdo que él predicaba la verdad de que Jesucristo es la única esperanza para la humanidad perdida. Cuando extendió la invitación, docenas de personas, jóvenes y viejos, pasaron al frente para recibir a Jesucristo como su Salvador. Nunca he olvidado ese momento. Corra la cinta al año 2013, cuando vino Billy Graham a San Diego. Yo fui parte del comité que lo invitó. Tuvimos una gran reunión en el estadio del centro de la ciudad. En la noche de la última reunión no pude ir porque tenía otras cosas que hacer de parte de la iglesia. Era la noche de los jóvenes, así que mi hijo David y su familia fueron. En ese tiempo en particular, mi primer nieto tenía 5 años. Nunca lo olvidaré. Yo había vuelto a casa después de mi reunión y estaba sentado en mi estudio cuando recibí una llamada y era David Todd, de 5 años. Él y su familia habían estado sentados en el primer nivel en esa reunión. Y me llamó por teléfono y me dijo, abuelito, todos están viniendo a Jesús esta noche. Él estaba viendo a todas las personas que pasaban de los graderíos y al frente esa noche. Nunca olvidaré cuando él dijo, abuelito, todos están viniendo a Jesús. Bien. Como saben, Billy Graham murió en el 2018 y fue a su recompensa. Mi esposa y yo fuimos a su funeral, que se celebró en Boone, Carolina del Norte. Estuvimos en ese culto, en una carpa que habían preparado para el efecto con dirigentes evangélicos de todo el mundo. Recuerdo que me sentía triste. Quiero decir, Billy Graham no había hecho mucho por varios años debido a que estaba inválido, pero simplemente su presencia todavía estaba viva en nuestra cultura y para mí había sido una fuente de fortaleza. Billy Graham decía la verdad y fue el más grande predicador del mensaje del Evangelio en la historia moderna. Abrió la puerta para todos los que usamos el poder de la radio y televisión con el propósito de predicar la verdad a las masas. El hecho de que ya no iba a estar aquí me entristecía. Yo estaba escribiendo este mensaje en particular en esos días. Billy Graham tenía 99 años y por más de 70 años había dominado el pasaje evangélico. Y cuando asistimos a ese funeral, estábamos rodeados de la realidad del impacto de aquel hombre. Entonces, me cruzó por la mente un pensamiento. El megáfono del evangelio había sido silenciado por la muerte. Y entonces pensé, es verdad, el megáfono ha sido silenciado. Nunca más habrá otro Billy Graham. Pero hay miles de micrófonos que todavía quedan abiertos. Yo no puedo ser un megáfono, pero puedo ser un micrófono para la verdad del Evangelio. Y en ese día, en Charlotte, Carolina del Norte, me comprometí a alzar el volumen y decirles a las personas la verdad del Evangelio. Le presento el reto de hacer lo mismo. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seamos vencedores. Pensamos la falsedad con la verdad. Digámosle a la gente la verdad en cuanto a Jesucristo. Alcemos el volumen. Que Dios les bendiga. Hoy más que nunca el mundo necesita personas que digan la verdad, que vivan según la verdad y que pongan en práctica lo que es una verdad genuina, sin sesgo, y no una verdad a medias. Con la ayuda de Dios, usted y yo, que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, podemos ser esa clase de personas. De nuevo, queremos agradecerle por acompañarnos en esta edición de Momento Decisivo, en esta serie que hemos titulado Vencedores. Apenas estamos estudiando esta serie de mensajes y continuaremos con temas similares todo este mes. No se olvide de asistir a la iglesia este domingo, el Día del Señor. Le digo eso a menudo porque yo también, primero que nada, soy pastor. Estoy convencido de la importancia y prioridad de la iglesia local según el Nuevo Testamento. Usted no puede asistir a la iglesia por radio. Tiene que estar presente en el lugar en donde se enseña la palabra de Dios y en donde se reúnen otros creyentes. Así que, hágala una prioridad. Si no lo ha estado haciendo regularmente, que este recordatorio le anime en la dirección correcta. Volveremos a verlo el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la falsedad con la verdad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.